Mi nombre es Javier Carmi, del programa radial Semillas de Agua de la Red de Medios de los Pueblos. Un tremendo abrazo, un saludo potente a todos los que escuchan en la Cumbre de los Pueblos.